apocalipsis, historia tan fiel. Se abre el primer sello bajo un cielo de papel. Juan bendición al cordero del altar, con su fuerza divina empieza a reinar. El cielo se estremece y se escucha un clamor. Una gran voz dice: ven y ve, por favor. El jinete aparece, caballo blanco al andar, corona en su cabeza, va a conquistar. El primer sello, el juicio comienza. Caballo blanco con gran fortaleza, corona en la frente, arco en la mano. El conquistador avanza temprano. Caballo blanco, anticristo aparece. La verdad se revela, la paz se va. El primer sello, la guerra llega. El jinete marcha fiel, no hay freno, su destino es cruel. Con mirada fija al mundo enfrenta, el Señor en su trono la guerra observa. La paz se quiebra en este tiempo extraño. El primer sello trae guerra y daño. Con corona de rey su poder llevará. Un reino conquistado, la paz no quedará. Y el mundo llorará, clamarán por la paz. Pero la guerra arderá, no quedará detrás. La guerra comienza, el juicio está aquí. El primer sello es la señal para ti, que el anticristo aparecerá delante de ti. Todavía hay tiempo, sálvate ya. Ven a Cristo, Él te guiará. Y volarás con Él en nubes.